La gentrificación ha sido definida, es la única definición académica que voy a dar en toda la charla, como un proceso de sustitución de los usuarios y usuarias de un territorio en términos de clase social, de manera que los nuevos usuarios y usuarias tienen un poder económico superior a los anteriores, que son desplazados. Este proceso de sustitución en términos de clase se produce de manera paralela y fundamentalmente como consecuencia de otra dinámica de inversión en capital fijo en un territorio. Por esto me quiero referir, por ejemplo, a urbanización de plazas, peatonalización, restauración de edificios, rehabilitación de viviendas, instalación de grandes equipamientos culturales, etcétera, etcétera. Digamos, todas estas operaciones de inversión en capital fijo en un territorio facilitan el proceso de sustitución en términos de clase con el que he empezado. Digamos que son las dos características que definen un proceso de gentrificación. Por tanto, si no hay sustitución en términos de clase, no hay gentrificación. A veces nos preguntan, bueno, pero si un proceso de regeneración urbana no produjese el desplazamiento de las clases populares que allí vivían previamente, podríamos decir que en ese caso la gentrificación sería buena. Y la respuesta es, bueno, es que entonces no hay gentrificación, porque la gentrificación es un proceso fundamentalmente definido en términos de clase social, ¿de acuerdo? Y que detrás de sí tiene una dinámica económica que se despliega a través de procesos y de dinámicas muy complejas, pero que en esencia es muy sencilla y que tiene que ver con un concepto muy viejo que es el de plusvalía. Es decir, hay barrios que son abandonados, que se les deja caer y que alcanzan en un momento dado un valor mínimo. Como veis, hay las dos primeras etapas del proceso, abandono y estigmatización, suponen la desinversión en un territorio de manera que llega a adquirir un valor tanto económico como simbólico mínimo. En términos de otro tipo de procesos, podemos pensar que como resultado de la burbuja inmobiliaria, algunos viviendas adquirieron valores máximos y posteriormente, igual no mínimos, pero han descendido, ¿no? Y tampoco pensamos que esto sea un proceso natural. De manera que estas dos primeras etapas, abandono y estigmatización, acaban haciendo que las propiedades de un barrio adquieran un valor mínimo. Si un agente económico tiene la información necesaria para saber que ese barrio que ha sido abandonado va a ser revalorizado y se va a poner de moda, es el momento adecuado para comprar, para después, cuando se producen las etapas de regeneración y mercantilización y el barrio adquiere un valor máximo, vender. Si has comprado barato y has vendido caro, has hecho un negocio. Y en la opinión de los sociólogos y urbanistas críticos que estudiamos este tipo de procesos, esta es la dinámica sencilla pero implacable que explica por qué se producen procesos de gentrificación en algunos barrios. Para ello tienen que darse estas condiciones. En todo caso, si veis, he estado hasta ahora refiriéndome todo el rato a elementos de valor económico, pero de valor de cambio. Sin embargo, los barrios, los territorios, también satisfacen valores de uso para sus pobladores y sus usuarios. De manera que los vecinos y vecinas, usuarios y usuarias que hacen uso de estos valores, que pueden ser, por ejemplo, de relación, de seguridad, de identidad, etcétera, etcétera, cuando se dan estas dinámicas económicas de explotación económica de un territorio, generan resistencias, ¿no? Y dicen, oiga, esto no es como una camiseta o como un colgar de diamantes. Esto es un barrio, es mucho más complejo, tiene valores de uso y no se puede utilizar como un mero producto económico. Y me imagino que es la razón por la que muchas y muchos de vosotros y vosotras estáis hoy aquí, y yo también. Bueno, vamos a ver cada una de estas etapas. El libro tiene como subtítulo La destrucción creativa de las ciudades. La destrucción creativa es otro concepto económico ya muy viejo, tiene casi 100 años, que analiza la dinámica económica en un sistema capitalista, ¿de acuerdo? Hay muchas veces que determinadas inversiones en cualquier ámbito económico empiezan a no ser rentables y hay que destruirlas para crear otras que las reemplacen y sean más productivas, ¿no? Esto puede ocurrir desde determinados nichos empresariales hasta barrios. Hay barrios que no están dando la rentabilidad que podrían dar de otra manera y, por tanto, hay que destruir lo viejo y crear algo nuevo que sea mucho más rentable. Entonces, primero hay una destrucción, una fase destructiva, y luego hay una creativa. Vamos con la fase destructiva. En ambos casos, la dinámica no es solamente material, sino también simbólica. Pero vamos a empezar por lo material. ¿Qué ocurre cuando se abandona un barrio. Fundamentalmente consiste en un proceso de desinversión en su territorio. Y para empezar, el libro se llama First We Take Manhattan, fundamentalmente porque a los dos nos gustaba mucho Leonard Cohen, y nos gusta, pero también porque este tipo de procesos, si bien no empezaron en Manhattan, se han expresado de una manera especialmente agresiva y visible en esta isla de Nueva York. Y esto ocurrió en los años 60 y 70. Este es un plano de la isla de Manhattan. Y veis que en los años 50-60 fue coloreada por las administraciones públicas en diferentes tonos según los barrios. Porque había una ley federal que determinaba que determinadas viviendas podían beneficiarse de subvención pública para ser rehabilitadas en función del riesgo que conllevaban por el tipo de población que en ellas vivía. De manera que si un bloque de vivienda estaba en la zona verde, no tenía ningún problema. Sus propietarios podían recibir grandes fondos públicos para rehabilitarla y después obtener grandes beneficios. Sin embargo, si la vivienda se encontraba en una de las zonas rojas, estaba prohibido que el gobierno federal diera fondos a estos propietarios para que rehabilitaran las viviendas, porque se consideraba que la población que allí vivía no ofrecía garantías de que fuera a pagar siempre el alquiler, etcétera, etcétera, y por tanto pudiera devolver parte de lo prestado, porque no todo eran subvenciones a fondo perdido, sino también préstamos. ¿Cuál era la característica de todas las zonas coloreadas en rojo? Esta práctica se llama redlining. La característica de todas las zonas coloreadas en rojo es que allí vivían personas afroamericanas y pobres. De manera que las personas que allí vivían, vivían de alquiler en viviendas cuyos propietarios no invertían en la rehabilitación y el mantenimiento de la misma. Porque, primero, no tenían la subvención pública y, segundo, no consideraban que no iban a recibir rentas por alquiler que les fuera a compensar la inversión. El resultado, que por ejemplo, el Lower East Side de Manhattan en los años 70 tenía este aspecto. Había numerosos propietarios y propietarias, caseros de vivienda, que, por ejemplo, preferían incendiar el edificio para cobrar el seguro de la vivienda, puesto que eso les iba a ofrecer más rentabilidad que un alquiler residencial. Pero había gente que no tenía otro lugar para vivir en Nueva York que este tipo de barrios, con lo cual se veían sometidos a estas condiciones de vida prácticamente invivible, ¿no? Años más tarde, son estos territorios los que habían alcanzado un valor mínimo en la foto que se ve en el centro, los que tras ser regenerados, rehabilitados, pueden adquirir otro valor más adelante, ¿de acuerdo? Pero esto no es algo que haya ocurrido solamente en Nueva York, en una economía de un signo tan, digamos, claramente capitalista como la norteamericana, sino que se ha dado también aquí en esta península, ¿no? Este es el Cabañal, en la ciudad de Valencia. Probablemente hayáis oído hablar de este barrio, un barrio que era de pescadores, clases populares, duramente golpeado por el franquismo, por ser un barrio republicano, y que tiene unas características de patrimonio arquitectónico muy valiosas y que, sin embargo, se encuentran amenazadas, o fundamentalmente se han encontrado amenazadas durante muchos años por la acción del gobierno del Partido Popular en la ciudad de Valencia y en la comunidad valenciana. Este es el aspecto del Cabañal hoy en día en muchos de sus segmentos. Si os fijáis, no es el Lower East Side de Manhattan, pero tiene un aspecto también parecido. En el Cabañal hubo un proceso también de abandono, de desinversión, que consistió en que durante muchos años las administraciones públicas no abastecían en su territorio de los servicios urbanos y sociales equivalentes que había en otros barrios. Y, por ejemplo, no iba con frecuencia el servicio de recogida de basuras, no llegaba el transporte público, la policía se paseaba solamente de vez en cuando, no se concedían licencias para la rehabilitación de edificios, ni tampoco para la apertura de nuevos comercios. Fundamentalmente, se dejaba caer y se desinvertía en el barrio. Se hacía que no fuera rentable el barrio para su mantenimiento. Y muchos propietarios y propietarias dejaban de mantenerlo. ¿De acuerdo? Pero ¿y por qué querría un gobierno destruir o dejar en tan mal estado un barrio como el Cabañal, enfrente de la playa de Malvarrosa? Pues precisamente porque está delante de la playa de la Malvarrosa y está interfiriendo entre la avenida Blasco Ibáñez y esta playa. La avenida Blasco Ibáñez conecta el centro de la ciudad, el centro histórico de la ciudad de Ciutat Vella, de Valencia, con el barrio del Cabañal. Donde veis la sombra negra, es el territorio con más de 1.600 viviendas que obstaculizaba la proyectada ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, para conectar el centro de la ciudad con el mar y convertir a Valencia en la ciudad perfecta para el turista, ¿no? Lástima para las administraciones públicas y determinados agentes económicos valencianos que hubieran más de 1.600 personas viviendo en medio, ¿no? El ayuntamiento abandonó y desinvirtió en este territorio para que las condiciones de vida en esas viviendas fueran tan nefastas que la gente se fuera por su propia voluntad. Porque como fuera tan difícil vivir allí, prefiriesen irse a cualquier otro lugar. Y aprovechando esta situación, les ofrecían viviendas en otros lugares de la ciudad, les decían, nos quedamos con tu vivienda y a cambio te vas a la periferia de Valencia, a una vivienda nueva, de vivienda social, pero donde no tenían todas las redes sociales de apoyo mutuo a las que hacían uso en momentos de dificultad económica. Y no solamente eso, sino que constituía una parte fundamental de su identidad. El caso es que muchos no pudieron elegir y se tuvieron que ir a viviendas en las que tuvieron que hipotecarse para acabar de completar el pago y finalmente en algunos de los casos han sido desahuciados, con lo cual el caso es especialmente cruel. Cuando los barrios son abandonados materialmente, pues porque no se reurbanizan, porque no se mantienen, etcétera, etcétera, al mismo tiempo se produce un proceso de estigmatización simbólica, es decir, la devaluación no solamente económica, sino también simbólica, y son estigmatizados. Y, bueno, si hay un barrio a lo largo del planeta que ha recibido todos los estigmas del mundo y que, de hecho, es utilizado para nombrar barrios en otras ciudades del planeta, paradigma de todos los infiernos urbanos, ese es el Bronx. En todas las ciudades es fácil escuchar, uy, no vayas a ese barrio, que ese barrio es el Bronx, ¿no? Ahora hablaremos del Bronx de mi infancia. Yo no vivía allí, pero me decían que no fuera allí. Y bueno, son barrios que dan miedo y que dan miedo porque se representan de este modo, ¿no? Este es el South Bronx. Hay que decir que el Bronx tiene como 2 millones de habitantes, con lo cual el Bronx es muy variado en su composición interna, pero el sur del Bronx fue el lugar que estuvo más particularmente abandonado durante los años 70 y 80. Esta es la situación en la que tenía que vivir la población fundamentalmente afroamericana y en parte latina de esta zona de la ciudad. Como veis, en ocasiones el paisaje de la que para la mayor parte de la población es la capital del mundo era un paisaje de guerra en este tipo de barrios. Y aquí, ¿quién vivía? Pues vivía quien no podía permitirse vivir en otro lugar o quien necesitaba las redes sociales de apoyo que allí había. Esto es importante porque, de hecho, el segundo capítulo del libro lo hemos llamado Aquí no vivirías ni tú ni nadie, porque es la frase que me dijo un amigo mío de Zaragoza, que se fue al Bronx, del que hablaremos luego, a vivir y me enseñó fotos de la vivienda, cómo estaba antes de que la rehabilitaran. Y el casero, cuando se la alquiló, dijo, mira, la vivienda antes era así. Y me dijo, me las enseñó y me dijo, Dani, aquí... Le dije, guau, yo creo que aquí no hubiera podido vivir. Y me dijo, no, Dani, aquí no hubieras vivido ni tú ni nadie. Y ahí es una de las cuestiones clave, ahí sí que vivía gente. Entonces es parte de nuestra miopía social, a veces, el considerar que solamente es aceptable o solamente es concebible aquello que nos resulta concebible desde nuestra posición social. Sin embargo, la sociedad es mucho más amplia y diversa y hay que proteger las condiciones de vida no solamente de una parte, sino del conjunto. También de las personas que vivían aquí o en cualquier otro barrio abandonado y que luchan por el barrio, pero tal vez cuando el barrio es dignificado y regenerado, no pueden disfrutar de él porque la renta del alquiler se la suben tanto que se tienen que ir a otro barrio que está igualmente abandonado. Bueno, este es el caso del South Bronx. Aquí tenéis una imagen que es bastante curiosa, os la voy a explicar. Esto es una fiesta privada que se llama Suite Macabra, en la que fueron invitados estrellas de Hollywood, de la NBA, de la moda, Ahí estaban jugadores de baloncesto como Carmelo D'Antoni, las hermanas Kardashian, etcétera, etcétera. Y se tomaban sus copas en torno a estas representaciones de lo que era el barrio antes, ¿no? De coches acribillados a balazos. ¿Por qué me parece interesante esta foto? Porque para un poco poner... subrayar el hecho de que la movilización del valor económico de los espacios utiliza muchas veces su valor simbólico y cosas que no son económicas. Si un barrio ha sido estigmatizado en el pasado, ese estigma, si se acompaña de una regeneración económica, material, urbanística, puede ser resignificado para que, lejos de parecer algo peligroso, sea algo no peligroso, sino un poco canalla, un poco incluso cool, en plan, yo no vivo en una periferia aburrida, yo vivo en un sitio donde antes había coches acribillados a balazos, ¿no? Entonces se promocionaba el nuevo barrio a través de esta fiesta, que era promocionada por los promotores del nuevo barrio, que ya no se iba a llamar el South Bronx, sino The Piano District, porque allí antes se fabricaban pianos y ahora, además de regenerar materialmente el barrio, había que regenerarlo simbólicamente y había que darle un nuevo nombre. Y este proceso se da una vez tras otra en muchos barrios de ciudades del mundo, como veremos a continuación, también en la propia Manhattan. Bueno, este es el piso donde vive ahora mi amigo y esta es la foto de cómo vivía antes, ¿no? Efectivamente, yo seguramente no hubiera vivido aquí, pero hay muchas personas que no podían permitirse vivir salvo en lugares como este por el precio que se pedía por el mismo. Esta es la Madalena en Zaragoza, este barrio del que os hablaba antes, que a mí me daba miedo pues por lo que se decía del barrio, ¿no? Yo cuando iba por el centro de Zaragoza lo rodeaba, era el Bronx de Zaragoza. Sin embargo, pasados los años se ha regenerado, se ha rehabilitado y ha cambiado su estigma por otra marca, ¿no? Ahora a veces se denomina Modalena. Bueno, hay toda una serie de iniciativas para, digamos, hacerlo atractivo, y se movilizan todos los recursos posibles a nivel simbólico para atraer a población, para que dinamice económicamente el barrio, ¿no? Una similitud con el caso de aquí, ¿no? Es muy famoso en la Madalena el Ojo de Pincho, por ejemplo, ¿no? Esto está atrayendo a todos los universitarios de la ciudad y universitarias. Eso tiene cosas buenas, puede tener cosas malas, esto lo podemos debatir, es una cuestión política. Y también que hace falta contextualizar en cada caso concreto. Es decir, también no hay que banalizar la gentrificación. La gentrificación se produce cuando se dan determinadas condiciones y genera determinados efectos. A veces también corremos el riesgo de buscar determinadas cuestiones donde no las hay. Por eso yo creo que es interesante que hablemos después acerca de si se dan ciertas condiciones o no. Bueno, este es el nuevo piso de mi amigo. Obviamente la renta del alquiler que se obtiene por la vivienda en su estado actual es mucho mayor que aquella que había antes de rehabilitarse. Y este es el proceso que, en mi opinión, explica los procesos de gentrificación. Bueno, cuando un barrio ha adquirido un valor mínimo, como estas fotos que veíamos en el Lower East Side de Manhattan, en el Cabañal, en la Madalena de Zaragoza o en el Bronx, empieza un proceso de regeneración que lo que trata es de cubrir esa brecha entre el valor que se pide por las viviendas y los locales en un barrio, en el momento actual, y aquel que se podría obtener en otras condiciones. ¿Y por qué se podría obtener un valor muy superior en otras condiciones? Porque ese espacio reúne ciertas características que lo hacen potencialmente gentrificable. Por ejemplo, porque sea un barrio con un gran patrimonio arquitectónico, cultural, etcétera, que lo haga atractivo. Porque esté ubicado geográficamente en un lugar que lo haga próximo a los grandes centros de empleo, o porque sea próximo a los grandes servicios, porque esté en el centro histórico, porque tenga determinados museos, porque tenga determinado tipo de vida social que parece atractiva. Bueno, puede haber un montón de características que hagan que un inversor inmobiliario diga: uy, este barrio no vale nada, pero podría valer mucho más si se dieran otras condiciones. Bueno, pues muchas veces esas condiciones se encarga de producirlas también las administraciones públicas. Y sobre esto querré hablar más adelante. No quiere decir que los barrios haya que dejarlos en el abandono. Luego hablaremos sobre esto. Pero si no se tienen en cuenta los efectos de la regeneración, buenas intenciones pueden acabar facilitando negocios privados que generen consecuencias con las que no estamos de acuerdo. Esto es Londres. Esto es el distrito de Southwark. Está al sur del Támesis, muy cerca de la City de Londres, prácticamente el centro neurálgico del capitalismo mundial. Y aquí, fruto de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hubo amplias construcciones de vivienda social en la ciudad. Esta en concreto se llama Highgate Estate. Los estates son los bloques de vivienda social en Gran Bretaña y ha dado tradicionalmente alojamiento a clases populares que no se podían permitir pagar la renta de alquiler en el mercado privado, ¿de acuerdo? Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas ha empezado a haber un discurso muy estigmatizante de estos bloques de vivienda, representándolo como lugares peligrosos. Lugares peligrosos que serían el motivo de la pobreza de las personas que viven allí. Es decir, las personas pobres que viven en bloques de vivienda social lo serían no porque haya poco trabajo, no porque no hayan tenido acceso a los niveles superiores de educación, no porque haya discriminación de todo tipo, sino porque viven juntos y juntas. Porque se dan mal ejemplo y aprenden a vivir del estado del bienestar en lugar de trabajar. O a tener muchos hijos para recibir subsidios en lugar de trabajar. Este es el discurso con el que se han representado muchos de estos barrios. Con lo cual, lo que se ha propiciado es un estado de opinión favorable a una intervención en estos territorios. ¿Por qué? Porque son peligrosos y porque además les vamos a ayudar a las clases populares, porque les vamos a mezclar con otro tipo de clases sociales y van a aprender a encontrar empleo y a comportarse de manera que sean empleables, de nuevo, según el discurso dominante. De manera que se entiende que con la llegada de nueva población, normalmente en el caso de Gran Bretaña, clases medias blancas, digamos, van a mejorar las condiciones de vida de las clases populares que allí vivían previamente. En el caso de Highgate Estate, lo que se hizo fue derribar estos bloques de vivienda social y en su lugar proponer la construcción de vivienda privada, de manera que entraran nuevas clases medias altas y también una proporción de vivienda social. Por ello se derribó el bloque de vivienda social y se dijo que iba a haber esta mezcla, ¿no? A continuación, la mezcla social es una de esas grandes maneras de justificar este tipo de operaciones, porque es difícil estar a favor de la gentrificación, pero es fácil estar a favor de la mezcla social, porque suena muy bien. Entonces, estando muy cerca de los rascacielos, finalmente la multinacional inmobiliaria australiana, que se hizo cargo de la construcción del nuevo bloque de viviendas, consiguió, mediante negociaciones con el distrito de Southwark, minimizar al máximo el porcentaje de vivienda social y maximizar al máximo el porcentaje de vivienda dedicada a este tipo de población. Esto es un anuncio de las nuevas viviendas allí construidas, obviamente dirigidas a población que se puede permitir este tipo de residencia de lujo. El resultado, este es un mapa de Londres, bueno, es la parte sur de Londres, esto es el Támesis, y aquí es donde estaba estos bloques de vivienda social. Y las líneas apuntan a dónde se han tenido que ir a vivir las poblaciones que allí vivían antes. Esto es el desplazamiento, que es el corazón nuestra preocupación por la gentrificación, puesto que las poblaciones que allí vivían y que hacían uso de los valores de uso, de identidad, de relación, de apoyo, etcétera, etcétera, en el barrio, son dispersadas estas poblaciones, o como dice el sociólogo francés Jean-Pierre Garnier, hay una centrifugación de clases populares. De manera que son forzadas a vivir en lugares cada vez más lejanos y por el camino ya no viven esas poblaciones juntas y por tanto pierden esas redes de relación, que hay que pensar que son muy importantes, sobre todo en un contexto de erosión del estado del bienestar. Es decir, cuando las políticas sociales están en retroceso, cada vez más somos dependientes de nuestras redes familiares y vecinales. Y hay muchas personas de clases populares que no tienen redes familiares con solvencia económica para ofrecer apoyo, de manera que dependen fundamentalmente de las redes vecinales, lo cual es especialmente cierto en el caso de los inmigrantes extranjeros. Si, como resultado de los procesos de gentrificación, se ven forzados a dispersarse en todo el territorio, pierden uno de los poquísimos recursos con los que contaban en la ciudad, que eran esas redes vecinales de confianza a las que ya no pueden recurrir, puesto que estas poblaciones viven ahora mucho más separadas. Como dice un amigo mío, es como si la ciudad le dijera a los pobres, por favor, dispérsense. Este es el Raval, este es el barrio chino del Raval en Barcelona. Esta es una de las imágenes habituales en TV3, La Vanguardia, el Periódico de Cataluña, cualquier medio de comunicación con una gran audiencia en Barcelona durante la primera década del siglo. Se representaba el Raval o el barrio chino como un lugar peligroso, porque allí se concentraba la prostitución, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y para ello nos escatimaba en reproducir una y otra vez las mismas imágenes de algunas calles concretas del barrio, una vez más, para crear este estado de opinión que hiciera prácticamente inevitable la entrada de las administraciones públicas para intervenir en el barrio, ¿no? Y para hacerlo de una manera muy parecida a la que se dio en Londres, con una sola diferencia. En Londres, tras la Segunda Guerra Mundial, hubo construcción de mucha vivienda social, pero aquí no. Entonces, lo que se derribó fue vivienda privada. Y se derribó vivienda privada para crear esta rambla, la que es la actual rambla del Raval, que se suponía que esponjaría y haría que entrara aire fresco en ese barrio corrompido por los malos hábitos. El resultado lo narra en una película documental fantástica que os recomiendo, que se llama En Construcción, de José Luis Guerín. Y el resultado fue la demolición de muchísimas viviendas, el realojo de sus poblaciones en algunas viviendas del barrio, pero el de muchas de esas personas fuera del barrio, con la promesa de volver, una promesa que en muchos de los casos nunca se ha cumplido, como explicamos en el libro. Y en su lugar, la construcción de esta rambla, ¿no? La rambla del Raval, que está condicionada o estandarizada al tipo de urbanismo que podemos encontrar en las grandes capitales europeas, de manera que es muy amigable o friendly para el turista, una vez más. En su entorno se han construido equipamientos culturales que fundamentalmente apelan a las clases medias, no tanto a las clases populares, que tienen otro tipo de necesidades, estos también, inmediatas. Ese es otro tipo de cuestión a la que me refiero con el término de miopía social. Y voy a contaros un par de ejemplos que son, a mí me gustaron porque me iluminaron un poco respecto a esta cuestión. Recuerdo que hace un año en Gijón, como comentaba Paco antes, en el debate después de la charla nos decía, nos contaban el caso de una tabacalera que hay encima de Villa, en Gijón, que querían darle un nuevo uso porque estaba vacía, ¿no? Entonces, había una serie de artistas que habían un poco dinamizado esta iniciativa y hicieron un proceso participativo para ver qué era lo que querían los vecinos y vecinas en la tabacalera vacía, ¿no? Entonces, un poco con la expectativa que les dijeran, pues os queremos a vosotros, ¿no? Que dinamicéis, etcétera, etcétera. Pero se llevaron la sorpresa de que los vecinos y las vecinas pidieron una Limerca, que es un supermercado, porque era lo que necesitaban, porque estaba todo lleno de otro tipo de comercios que no son de primera necesidad. Se estaba llenando de bares, de donde va toda la juventud gijonesa en los fines de semana, etcétera, etcétera, pero no tenían sitios donde ir a comprar la barra de pan, etcétera, ¿no? O el otro día nos contaban en la empresa municipal de vivienda de Madrid que habían propuesto hacer en unas promociones de vivienda pública jardines en la azotea. Para hacer en la azotea, pues para reverdecer la ciudad, bueno, pues un discurso con el que probablemente estemos todas y todos de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que se lo dijeron, ¿no? A los vecinos que allí vivían y a las vecinas. Y le dijeron, un momento, que nos vais a hacer jardines en la azotea. Le dice, pero ¿tú has visto cómo tengo la puerta que no abre del trastero? ¿Cómo tenemos las grietas del edificio? No sé qué. Bueno, digamos que había necesidades previas por satisfacer. Lo cual nos tiene que introducir, y podemos hablar de ello, algunas reservas o algunas precauciones a la hora de alentar o de desarrollar procesos participativos. Es muy importante que estén representados y representadas todas las tipos de personas de un barrio, ¿vale? Bueno, se me olvida decirlo, pero lo puedo decir aquí. Igual que el Bronx pasó a ser el Piano District, el South Bronx, el barrio chino de Barcelona pasó a ser el Raval. Esto se ha dado en uno tras otro de los procesos, ¿no? Una vez que hay operaciones de rehabilitación y regeneración y reinversión en un territorio, en España el Estado se ha dado muy a menudo con las áreas de rehabilitación integrada, ¿no? Que lo que hacían era subvencionar ayudas a la rehabilitación para agentes privados, a menudo con la prohibición de subir la renta como consecuencia de ello. Es decir, con fondos públicos te ayuda a mejorar la vivienda, pero luego como existe el riesgo de que tú luego, si tienes un inquilino, le subas el alquiler y hagas negocio con fondos públicos, te prohíbo que le subas la renta. Pero en uno tras otro, lo que hemos visto es que no hay ninguna supervisión de esto. Con lo cual, en muchos casos, las operaciones de rehabilitación urbana, de regeneración, corren el riesgo de ser regresivas en términos sociales, porque utilizan fondos públicos para facilitar, en ocasiones, negocios particulares, ¿no? En otras ciudades, en otros lugares, hay urbanismo, un tipo de urbanismo que lo que procura es que estas plusvalías que se generan se recuperen por parte de las administraciones públicas, de manera que si se ha mejorado un barrio con fondos públicos, la plusvalía sea pública y no sea privada. Bueno, cuando un espacio es ya no da miedo y además se ha regenerado, las condiciones de las viviendas, de los espacios públicos, ya son como en el resto de la ciudad, está dispuesto el barrio para ser mercantilizado y vendido por ese valor alto que decíamos que podría adquirir en otras condiciones, condiciones que ya se han dado porque se ha reinvertido en él. Y para ello os quiero hablar del caso de París. Este es el municipio de París y es un plano de la ciudad en tres momentos de su historia reciente. En el plano superior, en el de arriba, es 1982, en el centro 1990 y abajo 1999, o sea, 80s, 90s, 2000. Y lo que aquí aparece representado es un mapa social. Es un mapa social de manera que cuanto más morado o violeta está representada una parte de la ciudad, quiere decir que hay una sobrerepresentación mayor de directivos y profesionales, esto es de clases medias altas. Como veis, no sé si me he explicado. Vale. Entonces, lo que ocurre, veis que década tras década avanza lo que podríamos denominar los territorios donde está sobrerepresentada las clases medias altas, en el caso de París. Y van poco a poco avanzando como en un frente hacia el noreste. Noreste, donde todavía no residen, fundamentalmente porque es uno de los pocos lugares donde todavía queda vivienda social en la ciudad de París, ¿de acuerdo? Este proceso es muy interesante. Si os dais cuenta, en la zona donde no está morada, hay a veces algunos islotes morados de profesionales directivos. Es como avanzadillas. A veces se utilizan muchas metáforas bélicas para explicar el proceso de gentrificación, ¿no? Es decir, y hay que decir que los pioneros, podríamos hablar del Far West, ¿no? O de la colonización. Los que llegan primero a los territorios de clases populares muchas veces son clases medias que tienen un pie en la clase media y otro en la clase popular. Es decir, muchas veces, por ejemplo, profesionales con un alto capital cultural, pero no económico. Estamos hablando, y que además tienen cierta simpatía por las clases populares. Por ejemplo, yo mismo. O sociólogos, trabajadores sociales, artistas, que son los primeros que llegan a estos barrios, porque se sienten sinceramente atraídos por estos barrios, ¿no? Es decir, reúnen unas características que son coherentes con su propia identidad social, con su propia representación ética y política de sí mismos, y, digamos, llegan primero allí. Y en el proceso, van pacificando a ojos de otras clases más altas esos espacios. Es lo que por eso hablamos a veces de puestos de avanzadilla, ¿no? De pioneros o zapadores del proceso. Esto se da de una manera muy, muy evidente en ciudades como París, ¿vale? De nuevo, hay que contextualizar los casos de cada ciudad. Bueno, ahora os voy a mostrar un mapa, tres mapas iguales de París, pero en lugar de las clases medias altas, lo que vamos a representar son las clases populares. Y vais a ver que hay cierta relación. De nuevo, es 1982, 1990, 1999. ¿Qué pasa cuando avanzan las clases medias altas? Lo que pasa es que las clases populares retroceden. Fundamentalmente porque tienen menos poder, poder económico y también poder de influencia política. Como veis, se van replegando a medida que el alquiler sube o los propietarios saben que pueden vender la casa por un precio más alto y por tanto se lo venden a quien paga más, que no son las clases populares. Y es muy interesante entender que donde termina el contorno de París no hay un vacío, no se caen por un precipicio las clases populares, sino que a partir del contorno que delimita el municipio de París están las famosas banlieues, de las que seguro que habéis oído hablar, que son los barrios en la periferia de París, donde a mediados de la década de los 2000 hubo tantos episodios de movilización social, con episodios de quema de coches, de abuso policial, etcétera, etcétera. Hay ocasiones que cuando ya no tienes visibilidad en los centros de poder de una sociedad, no hay otra, hay ciertas personas que no, y grupos sociales que buscan la manera de hacerse ver y hacerse oír. Esto es Belleville. Belleville está en esta zona de aquí, donde llegaban los puestos de avanzadilla en los años 90. Bueno, la estética, una vez más, es una estética que a mí me encanta. Es decir, yo siempre sé que un barrio se está gentrificando cuando a mí me gusta. Es decir, satisface y atrae a las clases medias, medias altas, que digamos se sienten atraídas por los signos, ¿no?, de lo que es el mundo artístico, la historia de un barrio antiguo, la mezcla de, o la, digamos, convivencia con otras clases sociales, con otros grupos sociales, con otras culturas. Son todos signos que son atractivos para personas, como os decía antes, con alto capital cultural, pero no, igual no tan alto capital económico, ¿no? En esto seguro que muchos y muchas os reconocéis. El proceso se da también en Madrid. Y bueno, para que nadie se sienta culpable, yo viví 2 años en la calle del Pez, en pleno centro de la gentrificación, cuando todavía no había estudiado estas cosas y era protagonista del proceso, ¿no? Era uno de estos pioneros. Bueno, pues este es el barrio de Malasaña, esto es Gran Vía, en Madrid, la calle Fuencarral, que seguramente algunas y algunos conozcáis. Y digamos que esta espalda de la Gran Vía concentraba también mucha prostitución y tráfico de drogas durante los años 80, 90, 2000. Estaba lo de la Gran Vía, estaba siendo regenerado con un área de rehabilitación integral. Digamos que se obtenían muy pocas rentas por las viviendas y los locales de este lugar en los años 80, 90, sobre todo muy pocas en comparación con lo que podrían obtener si ese territorio tuviera otras condiciones que se han puesto mediante mucho dinero público, que ha puesto cámaras de vigilancia, urbanización, peatonalización, rehabilitación de viviendas, de edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hubo una asociación de comerciantes, falsa asociación de comerciantes, las investigaciones han demostrado que es una inmobiliaria, que lo que han hecho es hacerse con prácticamente todos los locales comerciales de este barrio. Y lo que han hecho ha sido alquilarlos a un precio alto, pero solo si los comercios que allí se instalaban cumplían con las condiciones estéticas del barrio que se quería promover. Un barrio cool, alternativo, etcétera, etcétera. Un barrio que ya no sería la calle Ballesta y alrededores, sino el Triángulo Ballesta con el acrónimo Tribal. Tribal, que hace referencia, pues es un acrónimo que resuena como Soho en Nueva York, que era South of Houston Street, o North of Little Italy, que ahora es Nolita, o Tribeca, Dumbo, Raval, Piano District, Tribal. ¿De acuerdo? Se le da un nuevo significado al barrio, más atractivo. Y se empiezan a alquilar los comercios por un precio mucho mayor. Donde antes había una sala de juegos o un prostíbulo, ahora hay moda puntera, hay restaurantes caros, etcétera, etcétera. Y aquí voy a hacer un inciso. Muchas veces se justifican estas operaciones diciendo, bueno, es que ahora sí, ya no hay prostíbulos, ya no hay prostitución, ya no hay salas de juego, ya no hay tráfico de drogas. Y tienen razón, ya no hay ahí. En ningún caso esas intervenciones acaban con esa práctica social que responde a un problema social. Lo que hacen es cambiarlas de lugar. Y, por ejemplo, en Madrid estaban en la calle Ballesta, pero ahora están en el polígono, en la colonia Marconi, que está en Villaverde, en el sur, donde ya no molestan. No molestan a los turistas que compran en la calle Fuencarral, no molestan a los turistas que van por Malasaña. No son visibles, efectivamente. Han sido invisibilizadas, han sido centrifugadas Y me parece que es importante subrayar esto, porque es un argumento recurrente a la hora de legitimar determinadas operaciones de gentrificación. Bueno, es que en este barrio no se puede permitir lo que hay. Dice, bueno, ya, pero es que lo que hay lo hay por unas razones que no tienen nada que ver con el urbanismo. Tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la discriminación, tienen que ver con el machismo, etcétera, etcétera. Bueno, donde antes había prostitución, ahora hay un Disneylandia urbano que es a veces un poco mareante y que da todo tipo, da, digamos, acceso a todo tipo de comercios cada vez más, a cada cual más delirante, ¿no? Se dice que muchos de estos espacios, cuando llegamos los pioneros, pacificamos y los preparamos para que se conviertan en esto, y a eso se le llama, hay una socióloga canadiense que se llama Sharon Fukin, que llama a este proceso la domesticación por el capuchino. Consiste en que donde antes igual había familias gitanas jugando en la plaza, ahora hay personas como yo tomando capuchinos, ¿no?, en una terraza. Entonces, claro, esto para los especuladores inmobiliarios genera un espacio mucho más seguro en la hora de invertir. Bueno, Malasaña es esto hoy en día. Y dentro de estos comercios delirantes tenemos, por ejemplo, reposterías para perros, pero tenemos también todo tipo, o sea, todo lo que eso es, bueno, más de lo que eso os pueda ocurrir. Un paseo por Malasaña de verdad que es como un caleidoscopio de todo lo imaginable. Al final Malasaña ha llegado a ser una marca que se puede vender, y ahora Malasaña es prácticamente imposible alquilar un piso. Pero Malasaña es una marca, también es Raval, y en una tienda de Malasaña el otro día vi un bolso que era prácticamente ofrecía información acerca de los barrios gentrificados de Europa. Es decir, tú te comprabas un bolso en el que podías llevar escrito todos los barrios gentrificados de Europa, que digamos te daban una cierta imagen de ti mismo, ¿no? Es decir, ponía Kreuzberg en Berlín, ponía Camden en Londres, ponía Le Marais en París, Trastevere en Roma y finalmente Malasaña. Entonces es un poco como que los barrios dicen algo de ti. Y ahí hay buena parte de la sutileza del proceso. Es decir, no es algo que solamente movilice operaciones económicas, sino que también moviliza deseos, moviliza imágenes, símbolos, y acaba haciendo que muchas de las personas que políticamente están en contra de estos procesos podamos acabar participando de ellos porque satisfacen nuestras demandas expresivas. Es decir, el barrio dice algo de mí, porque es un barrio moderno, porque es un barrio mezclado, porque es un barrio en el centro, y yo soy un poco así también, ¿no? No soy una persona aburrida que vive en la periferia. Esto es como en todo mercado, es un mercado relacional que diferencia productos y usuarios de manera relacional. Igual que la gente que vive en la periferia dirá, yo vivo en un entorno tranquilo, seguro, de bien, no como esa gente que vive en el casco antiguo. Y los que comercializan viviendas saben perfectamente cómo anunciar las viviendas para satisfacer lo que están buscando unos consumidores y otros, ¿de acuerdo? Finalmente, como he dicho antes, todo este proceso de movilización de valor económico también, digamos, acaba disciplinando valores de uso. Acaba disciplinando los barrios para que, permitan la operación económica que se desarrolla en su seno. En el origen, la diversidad de la vida social de las clases populares es lo que atrae a los primeros consumidores. Pero más adelante, cuando avanzan las olas de la gentrificación, si molestan, tienen que ser apartadas. Es lo que pasaba con la prostitución, con el tráfico de drogas que mencionaba, pero finalmente puede ser también las prácticas vecinales de la población de un barrio que no se dedica a estas actividades económicas, como la prostitución o el tráfico de drogas, sino que simplemente son vecinos de toda la vida y vecinas que igual se reúnen en la plaza a hablar, o que igual los niños juegan a la pelota y hacen mucho ruido, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda impedir la comercialización de las viviendas acaba siendo disciplinado, y eso genera resistencias. Allá donde hay poder, sabéis, hay resistencia. Si vamos a decir dónde empezó, tendríamos que hablar de la Comuna de París, pero resistencias, los procesos de gentrificación ha habido a lo largo del siglo XX y XXI en todas partes de las que hemos hablado hasta ahora. Esto es el Lower East Side de Manhattan. Esto es Barcelona, donde se dice, vecinos, una especie en peligro de extinción. El mapa que os he enseñado antes de Tribal estaba patrocinado por el anterior Ayuntamiento de Madrid, de Ana Botella y el anterior, de Alberto Ruiz Gallardón, que si algunos agentes económicos encontraban una oportunidad de beneficio económico, el Ayuntamiento lo que encontraba era una oportunidad de legitimación frente al resto de la ciudad, diciendo, bueno, mira qué bonito hemos dejado el centro y hemos acabado con la pobreza que se ve, ¿no? Frente a este tipo de carteles, aquí entre interrogación lo del Ayuntamiento, colectivos sociales como por ejemplo el Patio Maravillas propusieron este otro mapa del barrio, haciendo malasaña, donde se mapeaban y localizaban las iniciativas de economía social, de los locales de asociaciones, movimientos vecinales, etcétera, etcétera, para intentar expresar y subrayar el carácter social y más diverso y los valores de uso que había en ese barrio y que Tribal, en cierto modo, podía amenazar. Hay algunas experiencias de arte urbano que denuncian esto también. Como veis, tiene bastante que ver con lo que hemos hablado hasta aquí. El menú de la gentrificación, para empezar, tenemos abandono, de segundo, revalorización y de postre, gentrificación. Finalmente, esta foto creo que es especialmente interesante a la hora de abrir el debate, porque esto es Kreuzberg, en Berlín, y os lo voy a traducir. Dice en inglés, "We don't want no Jupy flats, we are happy with our rats." Quiere decir en castellano, quiere decir, "No queremos pisos de yuppies, estamos felices con nuestras ratas." Esta es una pancarta que hicieron activistas de un centro social ocupado, que un poco alertaban acerca del proceso. Es decir, vamos a ver, si una operación de regeneración urbana no va acompañada de medidas que controlen esas plusvalías que genera con fondos públicos, lo que acaba generando es un desplazamiento de las clases populares que no pueden permitirse el encarecimiento del barrio. Y esto, de manera que, si no vais a poner diques al negocio que propicia la regeneración, mejor no hagáis regeneración y nos quedamos como estamos. Obviamente esta no es la solución, mejor, porque no debería depender de tus medios de vida, ni de tu situación económica, ni de tu condición social, qué tipo de dignidad urbana vives. Y no debería deberíamos no tener ratas, ni los pobres ni los ricos, por así decirlo, ¿no? Pero es todo mucho más complicado. Entonces, nos decía, por ejemplo, el director de modelo urbano del actual Ayuntamiento de Barcelona, se llama Tom Salvado, nos decía que en Poblenou, que es uno de los barrios más gentrificados de Barcelona en la actualidad, los vecinos y vecinas le decían, vamos a ver, si no vais a poner vivienda social, no nos arregléis las aceras. Es decir, el sistema es tan perverso que acaba generando este tipo de demandas, que es mantenernos en la indignidad urbana, porque así por lo menos podemos mantenernos donde vivimos, con las relaciones de apoyo y de vecindad que tenemos. Obviamente, esta no es una solución satisfactoria, pero sí que es elocuente de la complejidad de los procesos de cambio social y urbano y de la cantidad de reflexiones que necesitamos colectivamente con todos los grupos sociales presentes, apoyando a aquellos que tengan más dificultades para participar, para que estas intervenciones no sean regresivas en términos sociales. Esto que digo es posible y se desarrolla en ciudades de todo tipo. Normalmente, especialmente en los medios de comunicación, siempre me refiero a las ciudades menos sospechosas, ¿no? Como París, como Berlín, como Vancouver, Wellington en Nueva Zelanda, Melbourne, todas ellas ciudades donde las administraciones públicas están tomando medidas para contener los procesos de encarecimiento de los barrios que acaban con la vida social de los mismos. Esto por el lado de las administraciones públicas. Por el lado del movimiento social, David Harvey explica que hay una oportunidad, porque los agentes económicos siempre actúan en aquellos barrios que contienen una gran vida social, una gran riqueza social, como he dicho hasta ahora. Barrios donde hay muchos grupos que hacen uso de espacio público, con encanto, con mezcla, con diferentes culturas representadas. Saben que esos barrios son fácilmente mercantilizables porque son atractivos para determinadas poblaciones. De manera que el mercado no se puede permitir que deje de haber barrios así. En la medida en la que seamos capaces de movilizarnos como barrios, como vecindarios, para defender la existencia de estos barrios, de estos tipos de ciudad que el mercado no se puede permitir que no haya, tenemos una oportunidad para resistir. Y esto está ocurriendo hoy en día, igual que con la PA. La crisis dejó de ser una cuestión de responsabilidad individual de personas que habían vivido por encima de sus posibilidades y comenzó a ser enfocado por muchas partes de la población como una estafa. En la actualidad se están organizando sindicatos de inquilinos e inquilinas para explicar que el encarecimiento de los alquileres en los centros de las ciudades es un problema que relevante, que necesita una respuesta colectiva y que no es un aspecto ni un proceso natural, como decían en Telemadrid, sino que obedece a procesos culturales, políticos y sociales que siempre son contingentes y por tanto reversibles o transformables. Y ahí de nuevo hay una oportunidad. Para terminar, que ya llevo hablando mucho rato y si no nos dejo hablar a vosotras y vosotros. La gentrificación a mí me interesa porque es un proceso que va más allá de los centros urbanos, no solamente geográficamente, que también, sino que es un proceso donde se ven con especial claridad los procesos de despliegue del neoliberalismo en todos los ámbitos de la vida. Es decir, el neoliberalismo fundamentalmente es una palabra de la que se habla mucho también, pero en lo concreto es la mercantilización de todos los ámbitos de la vida, de la salud pública, de los cuidados, también de los barrios. Una mercantilización que lo que hace es erosionar las políticas sociales y, por tanto, crear desigualdad, crear más pobreza. Una pobreza, y esta es la segunda característica del neoliberalismo, que ya no es atendida mediante estas políticas sociales, mediante políticas redistributivas, sino mediante políticas punitivas. Esto quiere decir mediante políticas de culpabilización de la pobreza y de persecución, por ejemplo, de los inmigrantes sin papeles, mediante policía o tantos otros ejemplos. Es decir, la conexión de las dos cosas, ¿no? Mercantilización de todos los ámbitos de la vida y, por tanto, aumento de la pobreza y atención de esa pobreza no mediante política social, sino punitiva. Yo creo que la gentrificación es un ejemplo más de esto, porque se mercantiliza los barrios y la pobreza no se enfoca desde una perspectiva de redistribución, sino de culpabilización de las personas pobres. Por eso me parece que tiene una potencia política interesante, porque nos puede permitir subrayar los procesos que se dan en diferentes ámbitos. Y para terminar, y como último, ya que comentaba antes Paco la referencia a Leonard Cohen, hay una canción que se llama Anthem, que dice algo así como, en sus versos, dice, como veis hasta ahora he pintado un panorama bastante negro, ¿no? Dice, hay grietas en todas partes, dice, pero es precisamente a través de las grietas por donde entra la luz. Así que, bueno, podemos hablar a partir de ahora de todo lo que queráis. Muchas gracias.